Vamos a aprovechar los próximos minutos para adentrarnos en una de las citas culturales con las que contamos en nuestra localidad a lo largo de este mes de febrero. Ya les habíamos comentado que iba a tener lugar, así fue, la inauguración de una nueva exposición en la sala municipal del antiguo mercado de abastos. Exposición que se prolongará hasta el día 28 de febrero, en este caso de escultura, y a cargo de Ángel Lamela. Ángel Lamela, que es ubriqueño. Lo que ocurre que ahora ya nos lo explicará él mismo, lleva tiempo, bueno, pues afincado fuera de nuestra localidad, y que, ya decimos, regresa para ofrecernos esa muestra de distintas obras escultóricas bajo el título Donde Nada Había. Antes que nada, pasamos ya a saludar al propio Ángel Lamela, que nos escucha al otro lado del teléfono. Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Si te parece, Ángel, para conocerte, ¿no?, y tu trayectoria, antes de entrar en lo que es la propia exposición que nos estás ofreciendo, bueno, pues como decía, ubriqueño que lleva ya un tiempo, ya desde, me decía, desde los 18 años residiendo fuera de nuestra localidad, ¿no? Sí, ya llevo bastantes años fuera. Actualmente vivo en Cuenca, que es donde inició todo este proyecto escultórico, y bueno, no me dedico a la escultura, pero bueno, es mi gran afición, y actualmente trabajo de educador social en un centro de protección de menores. ¿Cómo surge, por cierto, esa relación con el arte? La verdad que básicamente comenzó porque en un trabajo que tuve anteriormente no me encontraba bien y necesitaba explorar otras cosillas, y mi suegro tiene una fragua, y nada, comencé a entrar en la fragua, a pegar mis primeros puntos, totalmente autodidacta, sin saber nada, y eso me evadía y me hacía estar bien, y nada, y ahí empezó todo y sigo con ello. Eso, si no me equivoco, ocurrió en torno al 2021, ¿puede ser? Sí, por el 2021 comenzó todo, sí. Lo que ocurre es que yo no sé si aparte tú tenías formación dentro de lo que es la fotografía artística. Sí, yo estudié fotografía artística en la Escuela de Arte y Oficio de Granada, y bueno, había hecho mis pinitos de reportaje y de vídeo a través de la fotografía. Pero nada más, la verdad, no, nunca me vi en esta situación que es la que estoy ahora. De todas formas, bueno, pues sí que también tiene cierta relación, evidentemente, ¿no? La fotografía con la escultura, la creatividad de, al fin y al cabo, los espacios, y bueno, pues por ahí era un punto de partida también, ¿no? Claro que sí, Y lo social también te lleva a ver el mundo de otra manera, y al final todo hace un uno, y lo que nace es esto que se puede ver en esta exposición. Ubrique, que es verdad que es cuna de muchos pintores, una gran cantera. Te iba a preguntar que cómo optas por la escultura, pero ya no lo estás comentando, ¿no? Parte de esa incursión en la fragua, ¿no? Que nos estás comentando, y a partir de ahí, ¿eh? Claro, era comenzar con los recursos que tenía. Al final yo, la verdad, yo todo lo que creo a partir directamente de la mente a lo que se ve. No hay bocetos de por medio, no hay dibujos de por medio, no hay nada. Yo no sé dibujar, la verdad, no tengo... Y bueno, pero es la forma que tenía de hacerlo, y me salía bien. Entonces, bueno, pues aparte, ¿qué es eso? Ya no es que te salga bien o que hagas una escultura, simplemente también es el hecho de sentirte bien con lo que estás haciendo, de motivarte y de seguir creando. Al final no sé si eso tiene algo que ver con un poco el ADN ubriqueño, digo, en torno a la marroquinería, ¿no? El arte con las manos... La marroquinería es un poco también de escultura, en cierta manera. Pues sí, la verdad es que puede ser. Siempre lo he mamado allí en casa, porque mi padre ha trabajado siempre en casa, y nada. Y también yo he tenido mis momentos también dentro del sector de la piel, Entonces a lo mejor también viene un poco todo de ahí, ¿no? Mm. Pero bueno, actualmente lo que toco es hierro y es con lo que trabajo. Mm. ¿Cómo definirías tu escultura? Pues es una forma de reutilizar todo aquello que a ojos de los demás a lo mejor pues simplemente es chatarra o simplemente es algo que no tiene utilidad. Yo obtengo la mayoría de las cosas que creo y hago son a partir de paseos que me doy por aquí, por los campos de Castilla-La Mancha, y voy recogiendo lata, voy recogiendo hierro, alambres, y bueno, y con todo eso que recojo, pues creo y hago lo que podéis ver. Hay una primera parte que es óxido, que se muestra muy bien allí en la exposición, ¿no? Que es con lo que comencé. Y luego también hay otra parte que ahora estoy metiéndome más en pintar un poco las esculturas y darle otro enfoque, pero que bueno, que sigo con los inicios también, ¿sabes? Que no los voy a perder, que al final el óxido es lo que me lleva a todo esto. Mm-hmm. Y bueno, pues nos estás explicando, por tanto, el porqué de ese título, ¿verdad?, de esta exposición, Donde Nada Había. Claro, al final, yo, a ver, cada uno tiene, ¿no?, su forma de ver el mundo y de ver su entorno, y yo lo veo de esta manera. Yo veo algo y creo que puedo crear algo con eso y me pongo en marcha y lo consigo. Hay veces que son ideas preconcebidas ya, es decir, que yo las elaboro en mi cabeza, sé lo que quiero hacer y sé el material que necesito, y al final, hasta cuando lo encuentras, lo hace. Y otras surgen, pues cuando vas dando el paseo, ves una lata y dices, pues esto es esto y los quiero convertir en eso. Mm-hmm. Bueno, pues el hecho de las vulvas, por ejemplo. Hay una colección de vulvas ahí en la exposición, que son latas de alimentos. Son latas que están desechadas, que están en el campo, de los agricultores tiran, que la gente, pues, a mi pesar, no tiene otro sitio donde echar la basura, y bueno, pues yo recojo, limpio y con eso creo. Es una parte, ¿no?, de la exposición que podemos ver. Eso es una parte. Mm. Hay una parte que son vulvas y luego otra parte que, bueno, pues que uso arao, uso piedras de la playa, no sé, ahora mismo uso azada. Tengo más esculturas por aquí, pero lo que pasa es que eran muy grandes y no las puedo llevar todas, ¿no? Pero bueno, todo es con elementos del campo y con elementos que me voy encontrando por aquí, por la zona. Mm-hmm. El primer mensaje, por tanto, ¿no?, quizás, digo, de tu escultura, está claro que llega por parte de los propios materiales utilizados o reutilizados. El primer mensaje está ahí, ¿no?, de sostenibilidad, imagino, y de respeto y conservación del medio ambiente. Pues sí, la verdad es que para mí es algo fundamental, es algo que no quiero perder. Es cierto que, bueno, pues a veces es complicado, ¿no?, encontrar lo que necesita o darle un enfoque a lo que encuentra. Pero la idea es esa, la idea es, yo la tengo clara, es reutilizar, es hacer una limpieza, es quitar esa basura, basuraleza, ¿no?, como se le llama, ¿no?, que está siempre en los campos y que está siempre dañando, y si se puede convertir en arte, pues genial, y eso es algo que personalmente me hace sentirme bien. Mm. Por tanto, nos comentabas, ¿no?, porque te iba a preguntar por el proceso creativo, que depende, ¿no? En algunos casos sí que ya tienes una idea preconcebida, sabes lo que buscas y a veces lo encuentras y lo puedes adaptar a esa idea, y otras veces simplemente surge de esos elementos que te vas encontrando. Así es. Hay veces que las ideas preconcebidas pues se suman. A veces no, al final no llegan a hacer, no las llego a hacer ni siquiera porque no encuentro el material, y como lo que intento es crear a través de lo que encuentro, pues bueno, a veces muchas de las ideas se pierden. Pero la mayoría de las cosas que hago son porque cuando las veo tengo claro lo que quiero hacer con lo que encuentro. Mm. Y cuando no, pues intento buscarlo ¿no? Porque al final más o menos sabemos por dónde puede haber ciertas cosas, pues intento buscarlas y las encuentro. Decíamos, materiales que reutilizas, por ejemplo, en el caso de la exposición en nuestra localidad, nos hablabas de hierro, latón, ¿qué más podemos...? Sí, clavos, azada, soleta, hay un poco de todo, hay muchas cosas, hay... los soportes en la mayoría de los casos son de vigas de casas que están en ruinas por aquí, que las voy yo, las que mejor están, pues las voy cogiendo. Latas de conserva, que la mayoría de las cosas llevan algún retoque con lata. Pues no sé, persianas antiguas, que persianas de madera que me encuentro, y hay por ejemplo una escultura que es un puerto y está hecha con, pues eso, con vigas de madera, con latas, y lo que es el mar está hecho con la propia persiana, ¿no? Así que luego hay pues consomieres que me voy encontrando por aquí también, voy cogiendo las piezas, muchas de las partes son de los propios somieres o de las propias camas, y bueno, y con eso voy creando. Todo se aprovecha. Hay también, hay también una menina hecha con dos palas. Pues bueno, lo que encuentro es lo que utilizo y lo que podéis ver en estos días en la exposición que va a estar en Ubrique. ¿Qué número de obras, Ángel? Pues la verdad no te puedo decir. Me he llevado casi todo lo que tenía. Me quedan algunas, ¿no?, por llevar, pero que ya se quedan en Cuenca y no voy a poder, no puedo llevarlas, pero... Sí. 30 y tantas esculturas puede que haya ahora mismo puestas en la sala de exposiciones. Y si hablásemos de temática, ¿cuáles serían? Pues temática, pues mira, hay relacionadas con el mar, hay muchas. Luego, por ejemplo, la última etapa que tengo, que son los enredos, esa parte es más emocional, ¿no? Ahí es donde hay expresado un poco más por momentos en los que yo me sentía de diferentes maneras y he querido expresarlo de esa manera. Y eso, el mar está muy presente porque aunque esté aquí rodeado de campo, pues no sé, siempre me sale esa parte ahí marítima, esa parte relacionada con el mar y ya está, y de ahí pues se pueden ver bastantes piezas. Es que hay muchos temas, ¿sabes? Porque depende de lo que encuentro, pues voy creando. Sí, sí. No hay una temática, ni a lo mejor se pueden como dar muchas esculturas de un mismo tema. Sí, sí. Lo mismo, hay algunas que coinciden y otras pues son totalmente diferentes unos temas con otros. Hablabas del mar, de hecho veía, como has expuesto, en lugares como Gijón, como en Denia, a través de exposiciones conjuntas, ¿no? Colectivas, si no me equivoco, las que fuiste seleccionado. Sí, en Denia he estado 2 años consecutivos ya. La verdad es que es complicado entrar en este tipo de selecciones, pero la verdad, he tenido suerte y he podido estar allí. Y también la del puerto la tuve en Asturias, sí, estuvo allí en un local, y bueno, pues también he hecho mis propias exposiciones. Luego hay también la temática de la danza, que hay unas bailarinas también que he puesto aquí también por Cuenca. Luego también participo en otros proyectos que son exposiciones con escombros, que se llama Escombrarte. Ya llevo también 2 años consecutivos participando. Y bueno, pues me voy moviendo. Ahora las 2 últimas que he tenido han sido en Barcelona. Y allí he quedado en 5.º puesto con una de ellas. Así que contento. La verdad es que, pues bueno, es algo que me anima a seguir. Y que ahora mismo pues me entretiene y me hace conocer diferentes zonas de España. Además con esa evolución que nos comentabas, ¿no? Con esa primera etapa que está dando, aunque continúes con ella, ¿no? Con el óxido, pero ahora también con ese mayor colorido que también podemos ver, como decíamos, en esta exposición en nuestra localidad. Que sí. No sé si, además, conocías la Sala Municipal de Exposiciones, que es relativamente nueva, digo, para como elemento para albergar tu exposición. Pues no, la verdad es que no la conocía. Fue a través de mi hermana, porque un día me dijo, ay, pues hay unas esculturas aquí expuestas, el año pasado fue. Digo, ¿dónde está? Y ya me comentó ella la sala de exposiciones y tal, estuve indagando y a partir de ahí pues me puse en contacto y ya solicité la sala para este año. ¿Qué te parece la sala como tal? Pues mira, la verdad es que es súper bien. Me ha gustado mucho la dinámica que tiene. La verdad es que Rafa también me ayudó bastante a la hora de proporcionar como un recorrido en el espacio. Es muy dinámica y me ha gustado mucho, la verdad. También Eva, la verdad, se ha portado súper bien conmigo, me ha ayudado en todo lo posible, siempre ha estado para lo que he necesitado y la verdad es que es de agradecer, ¿eh? Muy bien, pues la Sala Municipal de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos, que acoge esta exposición ya desde el pasado viernes, desde el pasado sábado, perdón, y hasta el día 28 de febrero, por parte de Ángel Lamela, que... Y antes de finalizar, Ángel, ¿próximos proyectos en mente? Pues actualmente el próximo proyecto lo tengo aquí en el Auditorio de Cuenca. Voy a volver a exponer y sería para finales de abril. Justo me enteré el mismo día que venía de vuelta de Urique, me mandaron un correo electrónico confirmándome la fecha, así que en el Auditorio de Cuenca voy a exponer a finales de abril, y luego la siguiente exposición que tengo es en verano también, aquí en una sala de exposiciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y contento, la verdad, de poder tener espacios donde poner las obras, donde la gente me pueda conocer y sobre todo eso, poder mostrarla, que al final uno lo hace, lo tiene en casa y bueno, pues hay que darle salida, ¿no? Y que la gente pueda conocer y pueda verlo. Ni que decir tiene que, por tanto, nos has hablado de exposición en diferentes puntos de la geografía nacional, pero en el caso de Ubrique es tu primera exposición. Este año es mi primera exposición. Aquí en Cuenca ya puse una parte de unas obras, pero la mayoría de las obras que hay expuestas ahora mismo allí en Ubrique son nuevas. La mayoría. ¿Y es la primera vez que pones aquí, digo, en tu localidad? Sí, en mi localidad es la primera vez. La verdad es que es cierto, como comentabas antes, ¿no? Pues uno tiene muchos miedos. Hay mucha gente que pinta, que son magníficos pintores. Y bueno, al final pues es un pueblo muy arraigado a eso, ¿no? A la pintura. Y yo pues como que nunca lo pensé, la verdad. Nunca me entró el deseo ni el decir, bueno, voy a poner ahí en mi pueblo. Y bueno, pero conociendo la sala y viendo cómo, la verdad, con el trato que te dan y todo, que vaya, no esperaba menos porque mi pueblo lo llevo por bandera y eso es lo más grande que tengo, pues nada, me encantaría volver y exponer en otras ocasiones cuando tenga obras nuevas y bueno, y darle otro enfoque también. Muy bien, Ángel, pues te cogemos la palabra, desde luego. Es la primera exposición, pero que esperamos verte por aquí en próximas ocasiones. Estaremos muy pendientes para hablar de esos nuevos proyectos, esas nuevas obras, pero por lo pronto podemos disfrutar de sus esculturas, ya saben, en la Sala Municipal de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos hasta el próximo 28 de febrero. Pues Ángel Lamela, ubriqueño, afincado fuera de nuestra localidad, que ha regresado con esta exposición donde nada había. Si te parece, terminamos invitando a las personas que nos estén escuchando a que se pasen por allí. Hombre, claro que sí, que a mí me encantaría que pasara el máximo de gente posible, que pueda ver las cosas que hago y seguro que les va a encantar. La verdad es que ha quedado súper bien. Muy bien, pues seguro que serán muchas las personas que ya de hecho han pasado por allí, pero que seguirán haciéndolo hasta el próximo 28 de febrero. Ángel Lamela, escultor ubriqueño, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Venga, un saludo, hasta luego.